Nosotros, grupo Sumitomo, tiene grandes expectativas y nuestros planes son seguir expandiéndonos en el estado de Sinaloa. En los siguientes años